Regresamos a la cocina del periodismo. Consigna al día de la fecha: ¿qué va a hacer Bush cuando no sea más el presidente de los Estados Unidos? 51 97 53 38, llámenos, déjenos su opinión. Quedan pocos minutos, pero intentaremos pasarlo. Hablamos un poco antes de lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, algo que ha tenido un lugar muy importante, sobre todo desde el lado Obama. McCain no ha tenido tanto éxito en su introducción a este tipo de cuestiones. Diego Valenzuela, en el blog de La Nación, habla de la primera campaña multimedia de la historia. El artículo de Diego Valenzuela empieza diciendo: ambas campañas, la de Obama y la de McCain, han hecho un uso intensivo de las nuevas tecnologías para convencer e involucrar votantes, aunque el candidato demócrata parece haber aprovechado al máximo sus ventajas. Esta ha sido la primera campaña realmente multimedia de la historia política moderna, con enorme protagonismo de los bloggers, sitios de encuentro, video online, mensaje de texto y telefonía móvil. Internet es terreno propicio para múltiples objetivos: juntar fondos, dar la batalla en los medios tradicionales y llevar personas a votar. Un poco lo que nos explicaba Eugenia cuando nos hablaba de toda esa cuestión que tiene que ver con la campaña, el uso de Internet y de las nuevas tecnologías para juntar fondos. En este momento estamos en comunicación con Gustavo Martínez Pandiani, decano de Comunicación Social y Educación de la Universidad del Salvador y experto en marketing político. Gustavo, Nicolás Calvo, Leandro Leu y Laura Arizuela te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Gusto saludarlos. ¿Qué tal, Gustavo? Muchas gracias por atendernos. Brevemente, ¿cuáles crees que fueron los dos o tres principales factores desde el punto de vista del marketing político, para que Obama se alzara con el triunfo en las elecciones? Bueno, hay varias cuestiones, pero resumiendo, yo diría que así como la televisión se convirtió en una pieza clave de la campaña de Kennedy de 1960, sin lugar a dudas Internet y la ciberpolítica van a ser recordados en la historia del marketing político como una pieza fundamental de la estrategia de Obama. Obama es el primer presidente digital de la historia, porque utilizó las nuevas tecnologías no solo para decir, que es lo que hace la mayoría de la clase política, sino para escuchar y para juntar fondos. Esa es una novedad importante. En segundo término, creo que lo que lo ayudó mucho a Obama fue el posicionamiento que logró de un outsider, pero muy equilibrado. Es decir, tenía una dosis justa de lo nuevo, pero con lo nuevo que sea previsible, sobre todo en el marco de una crisis tan profunda. Y en tercer término, creo que Obama también consolidó la idea, ya a esta altura muy muy consolidada de todas formas, de que los candidatos parecen ser más importantes incluso que sus propias fuerzas partidarias. Aquí quien ha ganado es Obama, por sobre todas las cosas. Y el Partido Demócrata acompañó ese triunfo, pero el protagonista principal ha sido el portador del mensaje. Analizando la situación económica de Estados Unidos y el contexto internacional, ¿vos crees que el mensaje este esperanzador, justamente, y esta expectativa que generó en la población norteamericana, o por lo menos en más del 50%, ¿vos crees que va a poder llevar a la práctica todos los planes que tiene, planes de gobierno? O... Bueno, todos conocemos el que se ha llamado teorema de Baglini, que dice que a medida que uno se acerca a asumir el gobierno, va achicándose el margen de maniobra de las promesas electorales. En general, las campañas se habla por izquierda y luego se gobierna por derecha. Y creo que a Obama le va a pasar un poco esto. Tiene todavía un margen de maniobra porque la gente ha dado una carta de confianza importante a su figura, pero sin lugar a dudas va a tener que ir moderando algunas de las cosas que fue prometiendo. Lo primero que está haciendo es elegir un gabinete más hacia el centro, comparado con su propuesta electoral. Claro. Es un gabinete que donde incluso puede haber algunos republicanos, y está lleno de clintonianos, digamos. Es decir, están formando el gabinete aquellos que perdieron la interna. Es muy parecido a lo que pasó en la Argentina a fines de la década del 80, cuando Menem le ganó la interna a Cafiero, pero después tuvo que armar gobierno con el cafierismo. Estamos en comunicación con Gustavo Martínez Pandiani, decano de Comunicación Social y Educación de la Universidad del Salvador y experto en marketing político. Por último, se nos termina el programa, pero me gustaría preguntarte, consultarte tu opinión sobre por qué tuvo tanta repercusión, sobre todo positiva, el triunfo de Obama en los medios y, en, digamos, en general en el mundo. Los medios apostaron a Obama, todos, los medios internacionales, incluso los medios nacionales de los Estados Unidos. Los medios siguen en general lo que se llaman fenómenos de opinión pública, y aquí se produjo un fenómeno de opinión pública detrás de la idea de cambio. El gran mérito de Obama es haber sido capaz de representar ese cambio y esa esperanza, y no representar muchas otras cosas más. Hoy las campañas de marketing político indican que hay que tener un valor central, a lo sumo dos, quizás tres, pero no mucho más que eso. Y creo que la campaña Obama fue muy profesional en ese sentido. Todo el mundo dice, Obama, esperanza y cambio. En cambio, McCain surge en 10 opciones distintas para representar su propuesta. Gustavo Martínez Pandiani, decano de Comunicación Social y Educación de la Universidad del Salvador, experto en marketing político, muchas gracias por atendernos y te estaremos consultando en alguna otra oportunidad. Les envío un abrazo, hasta luego. Chao. Pasada entonces Gustavo Martínez Pandiani, también hablamos con Eugenia Michelstein, no me puedo aprender el apellido, gracias, tal vez me lo aprenda en un tiempo. 13:59, parece que vamos a entregar a tiempo. Revisamos lo que tiene que ver con, también a través de nuestra sección Huellas, lo que tiene que ver con la noticia rebelde. Les preguntamos a nuestros oyentes qué va a hacer George Bush cuando termine su mandato. Leandro Leu, Laura Brizuela, ha sido un placer. Pará, no entremos a tiempo. ¿Qué, para vos qué va a hacer Bush? El operador. Yo ya dije, para mí va a currar con alguna consultora de algo o algo no, así. Para mí se va a recluir en un rancho en Texas con Condoleezza Rice y se va va a pasar sus tardes tirado en una reposera tomando cerveza Budweiser y disparándole a pájaros. ¿Qué pasa? O latas. Yo la primera visión que se me vino cuando me hicieron la pregunta, me imaginé a Bush como Homero Simpson viviendo debajo del mar. Con... Eso, así que... ¡Qué imagen! Muy. Bueno, Laura Arizuela, Leandro Leu, ha sido un placer nuevamente. Nos reencontraremos el viernes que viene. Esto es La Cocina del Periodismo.